votre quotidien, c'est sur Taïwan. Estás escuchando Veneco, una hora de PUM venezolano por Humano Derecho Radio. Una Venezuela activa que me dé los buenos días. Soy Rafael Uzcategui, arroba fancinero, en otra edición de Veneco. Este podcast realizado para Humano Derecho Radio, en el que cada semana, o a veces un poquito más, hacemos este repaso por toda la trayectoria y el recorrido del punk y el hardcore venezolano de todas las épocas y de todos los tiempos. Como siempre, realizado de manera independiente, poniendo a bandas con actitud, porque punk gobiernero es punk mierdero. Así que las bandas que estén a la sombra del autoritarismo, escúchalas en otra estación. Cada semana, así que puedes conseguir nuestros programas en el sitio web www.archive.org, donde subimos todas las sesiones de Veneco, como esta que ya es la número 31. Seguimos siendo la plataforma de difusión del punk y el hardcore venezolano de todas las épocas, así que tus archivos sonoros, tus cassettes olvidados, digitalízalos, porque queremos sonarlos acá en Veneco. Y el programa de hoy es una edición especial de cosas raras, de archivos y de canciones poco escuchadas de bandas casi olvidadas. Así que esto ha sido posible porque tenemos amigos como Arturo y como Aureliano, que nos han compartido sus joyas de sus bibliotecas sonoras y podemos radiarlas hoy acá en Veneco a través de Humano Derecho. Vamos a comenzar con una canción rara de los Seguridad Nacional, es decir, un tema que fue producido por Aureliano Hernández, nuestro amigo de San Cristóbal, que es una canción que tiene como nombre ¿Quién quiere cambiar? Es un tema poco escuchado en estudio de la Seguridad Nacional y lo tenemos aquí en exclusiva para Veneco. Y seguidamente un proyecto bien raro también de la ciudad de San Cristóbal, una banda que hizo rock con poesía por allá en el año 2005, que se llama Cachivache más Negra Son. Y aunque no era una banda estrictamente punk, creemos que la actitud que tenían de hacer algo incordiante contra la autoridad, creo que los puede colocar dentro de la familia. Fíjense que el tema que vamos a disfrutar es la sonorización de un poema de Miguel James que se llama Toda mi obra es contra la policía. Así que más punk imposible. Seguridad Nacional y luego Cachivache más Negra Son, sonando en Veneco a través de Humano Derecho Radio. Thank you. escuchando Veneco por Humano Derecho Radio. Si escribo un poema de amor, es contra la policía. Y si canto la desnudez de los cuerpos, canto contra la policía. También si metaforizo esta tierra, metaforizo contra la policía. Si digo locura en mis poemas, las digo contra la policía. Contra la policía, yo no he escrito una palabra, un verso, una estrofa que no sea contra la policía. Mi prosa toda es contra la policía. Toda mi obra, incluyendo este poema, mi obra entera es contra la policía. Luego de este tema de la seguridad nacional, seguimos en Veneco a través de Humano Derecho Radio, este programa en el cual el punk rock y el hardcore venezolano es el protagonista. Y te reiteramos una vez más que si tienes archivos sonoros, tienes cassettes olvidados, grabaciones por allí en MP3 que puedas compartir, por favor remítelas al correo electrónico humanoderechoradio@gmail.com, humanoderechoradio@gmail.com, para que suenen en esta plataforma de difusión del punk y el hardcore hecho en nuestro país. Continuamos con este especial de cosas raras. Ahora nos vamos hacia creo que la ciudad de Puerto Ordaz, porque es una agrupación de la cual tengo bastante pocas referencias. Así que por favor, si tú la conoces, coméntame a través de la cuenta Twitter @fancinero. Son los 7 Dice, una grabación sacada en el año 2007. Ellos fueron Jason Llanes en la voz, Pablo Álvarez, Rainer Fernández, Manuel Hernández y Carlos Ramos. Una agrupación de sonido melódico en el cual solamente hemos ubicado esta grabación del año 2007 llamado Skatecore is Hot a Crime. Skatecore is Hot a Crime, y de allí vamos a escuchar la canción 14 días. Y seguidamente, luego de los 7 Dice, vamos con Al Otro Lado del País, con la gente de Clara Realidad, una agrupación de Maracaibo que hacían un punk con algunos toques de grunge y sonido alternativo. Sacaron también un EP raro que ha sido compartido por nuestro amigo Arturo Rumbos, llamado De Adentro Hacia Afuera, y de allí vamos a disfrutar el tema Todos los Días. Son los Clara Realidad de Maracaibo, pero antes los 7 Dice desde Puerto Ordaz. Punk raro, muy desconocido, sonando en Veneco por Humano Derecho Radio. escuchando Beneco por Humano Derecho Radio. Todos los días cuando sale el sol, me levanto de mi cama, me tomo un vaso con agua, saco un lápiz, una hoja de papel y el jugo a mi cerebro le sacaré. Y pues así yo me desahogo de este puto mundo que se lo traga el lodo. Seguimos componiendo y descomponiendo estas letras que te están divirtiendo. Y a la vez llevándote el mensaje hecho aquí en casa con todo el coraje. Menos ambición, más agricultura, más gente que apoye la cultura, versos subliminales en nuestras canciones, para que la gente razone. Es inevitable escribir una canción sin antes protestar por esta situación. Es inevitable escribir una canción sin antes protestar por esta situación. En nuestros eventos locales, más harina de maíz en los centros comerciales, menos especulación y menos acaparamiento. Y para los tukis, un par de excremento. Menos ambición, más agricultura, más gente que apoya la cultura, más versos subliminales en nuestras canciones, para que la gente razone. Es inevitable escribir una canción sin antes protestar por esta situación. Es inevitable escribir una canción sin antes protestar por esta situación. Es inevitable escribir una canción sin antes procesar por esta situación. Es inevitable escribir una canción sin antes procesar por esta situación. Es inevitable escribir una canción sin antes procesar por esta situación. Esto es Beneco en esta edición especial de canciones raras del punk venezolano. Como puedes oír, grabadas en diversidad de calidades, de manera precaria, con un sonido primitivo. Pero eso es precisamente la magia del punk y el hardcore hecho en Latinoamérica y también en Venezuela. Decirte que ya está circulando la nueva edición de nuestro fanzine Humano Derecho. Puedes descargar la edición digital en el sitio web www.humanoderecho.com o puedes conseguir una copia física en las diferentes actividades que hace Humano Derecho Radio o en las librerías Lugar Común de Caracas. Los fanzines siguen dando guerra, siguen expresando en papel las cosas que los grandes medios, y especialmente ahora en este contexto de hegemonía comunicacional, no pueden ni quieren decir. Los fanzines son parte de la historia del punk internacional y también del punk latinoamericano. Continuamos en esta edición de canciones raras, poco escuchadas. Nos vamos a la ciudad de Valera en el año 2005. Allí un cuarteto llamado Asfixia grabó una maqueta que difundieron en cassettes en ese momento, que era el formato estelar debido a que era de muy fácil reproducción para ese entonces. Así que esta es una agrupación que se llamó Asfixia y la canción que vamos a escuchar tiene como tema ese elemento al cual siempre le cantaron las bandas venezolanas, que era la policía. La canción se llama Poli Shit, como poli mierda en inglés. Los Asfixia desde Valera con este tema, y seguidamente nos vamos también con la misma situación de abuso de poder por la banda de Maracaibo Alerta SD, una agrupación que tenemos también poquísimas referencias, no sabemos en qué año existió. Sabemos que grabaron una maqueta de 6 o 7 canciones y de allí hemos extraído con un sonido bastante precario, pero que denota bastante energía, el tema Policía. Así que una dupla sobre los uniformados, el abuso de poder, que en la cuarta y también en la quinta están haciendo desmanes contra la población, y los punks, como siempre, cantando contra eso. Así que Asfixia y Alerta SD sonando en Veneco por Humano Derecho Radio. Derecho Radio. Esto es Veneco sonando por Humano Derecho Radio. También te queremos comentar que continuamos produciendo lo que va a ser un libro sobre la historia del punk hecho en Venezuela. Un libro que tiene varios capítulos y lo estamos haciendo con la gente de la editorial El Estilete. Esperamos que esté a la luz para octubre de este año. Un libro sobre la historia del punk venezolano. Tentativamente su nombre es Humano Derecho, la historia inconclusa del punk venezolano. Así que pronto en la calle ese registro y esa memoria de lo que ha sido esta escena musical dentro de Venezuela. Continuamos con este programa especial sobre bandas poco conocidas, canciones olvidadas. Y ahora lo que viene a continuación es una banda también de Maracaibo que a mediados de los 90 hacían como un sonido alternativo, según ellos, influenciado por gente como los Jane's Addiction, los Slayer, Megadeth, pero la verdad es que cuando grabaron este cassette en el año 1997 llamado Gastrolito y los Monjes Ofílicos, bueno, pues esta gente de La Iguana sonaba bastante punk. Así que es por eso que lo hemos incluido en este programa, de este cassette olvidado. Vamos a escuchar el tema Arroz Chino y ustedes me dirán si suena o no suena punketo. Seguidamente lo que vamos a oír es la gente de Mérida, que se llamaron Retraso Social, una agrupación que tuvo vida activa entre los años 2003 y 2007. Grabaron un disco llamado Incorregible y de allí los que vamos a disfrutar es el tema Se Nos Fue La Realidad. Así que en primer lugar La Iguana y seguidamente Retraso Social sonando en Veneco a través de Humano Derecho Radio. Veneco por Humano Derecho Radio. La botella está vacía, pero la vuelvo a llenar. De tanta imprudencia se nos fue la realidad. Eso fue la gente de Retraso Social desde Mérida con ese poderoso punk rock que tuvo vida activa entre los años 2003 y 2007. Cuando este programa salga al aire, cuando se divulgue, estaremos a pocos días de la realización del evento Música por Medicinas, este proyecto que estimula el intercambio de medicamentos vigentes por discos en diferentes plataformas como manera de abordar la crisis y la emergencia humanitaria. Será el 21 de julio en la Sala Cabrujas. Allí tendremos la actuación de las bandas en vivo Agente Extraño, que han sido colocados ya en varias oportunidades acá en Veneco, junto con una agrupación de reggae famosísima, Los Onís desde Caricuao, y una banda de jazz llamada Hills de Fox. Así que Agente Extraño, Onis y Hills de Fox, el 21 de julio a las 2 de la tarde, entrada libre en la Sala Cabrujas de Caracas. Y va a haber muchísimos discos disponibles nuevos, como por ejemplo los dos volúmenes de Rock contra la Dictadura y el recopilatorio que se llama precisamente Música por Medicinas, y discos usados de toda la campaña de donación que se hizo durante varios meses, en la cual la gente llevó cosas a las librerías Lugar Común de Caracas. Así que te esperamos el 21 de julio, 2 de la tarde, Sala Cabrujas de Caracas, resistiendo, innovando, inventando y ayudando a la gente que más lo necesita. Seguimos en Veneco por Humano Derecho Radio, en este programa especial de canciones raras. Ahora lo que viene a continuación son también dos bandas extrañas de cosas que han quedado relegadas en el baúl del olvido. En primer lugar, la gente de Maracaibo, una banda de punk street hoy llamado Agitadores por la Libertad. Ellos sacaron dos discos, el último del año 2008, bajo el título de Siempre Consecuentes. Y es precisamente de esta grabación donde hemos extraído el siguiente tema, que tiene como nombre Ellos Roban. Los políticos y los gobernantes siempre son amigos de lo ajeno, en la cuarta, en la quinta y seguramente en la sexta. Así que Agitadores por la Libertad con Ellos Roban. Y luego vamos a escuchar también otra banda de la cual tenemos poquísimas referencias. Son la gente de Los Vicios con un tema llamado Paco Bruto, Policía Bruto. Bueno, uno de los leitmotiv del punk venezolano de todos los tiempos, aunque algunos lo quieran olvidar. El rechazo al abuso de poder, a la represión y al abuso policial. Así que Vicio con Paco Bruto y anteriormente Agitadores por la Libertad, APL con el tema Ellos Roban. Sonando por Veneco en Humano Derecho Radio. Funcionarios y banqueros, presidente y alcalde, gobernadores, senadores, todos son unos ladrones. Funcionarios y banqueros, presidentes y alcaldes, como roban a los pueblos, enriqueciendo su bolsillo. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Y así nos matáis de hambre, y así nos matáis de hambre, y así nos matáis de hambre. La la la la la la la la. ya no dejarán. Funcionarios y banqueros, presidentes y alcaldes, gobernadores y senadores, todos son unos ladrones. Funcionarios y banqueros, presidentes y alcaldes, como roban a los pueblos, enriqueciendo su bolsillo. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Los gobiernos que dan hambre, enriqueciendo su bolsillo. Y así nos matas de hambre, y así nos matáis de hambre, y así nos matas de hambre, y así nos matáis de hambre. Estás escuchando Beneco por Humano Derecho Radio. Sigues en sintonía de Beneco por Humano Derecho Radio. Continuamos con las novedades informativas y recordarte que ya está a punto de salir el segundo volumen del disco Rock contra la Dictadura. 16 bandas de protesta contra este gobierno que desde hace rato ha dejado de ser una democracia y que solamente se sostiene mediante la presión, la represión y la coerción. Así que este segundo disco de Rock contra la Dictadura también va a estar disponible tanto en el proyecto Música por Medicinas como en una descarga digital gratuita a través de la cuenta humanoderechorecords.bandcamp.com. Ya en esta cuenta de Bandcamp puedes conseguir el primer volumen de Rock contra la Dictadura y además el disco recopilatorio Música por Medicinas. Así que seguimos creándonos un país a pesar de todos los obstáculos, la represión, la diáspora, la pobreza. Bueno, seguimos inventando cosas para mantenernos vivos. Continuamos en Beneco en este especial de canciones poco conocidas del punk y el hardcore venezolano. Ahora vamos con una agrupación de Maracaibo que comenzó en el año 2000 la tradición maraca de hacer bandas paralelas de gente que tiene proyectos consolidados. Es decir, los Atentados en el año 2000 fueron un grupo creado por Marcos Mejías conocido por su participación en la banda de Greencore Trauma, por Quique de Contrapoder y por el troco de los Doña Maldad. Bueno, en el año 2000 ellos grabaron un demo llamado Esclavos Naturales y de allí hemos extraído este tema Territorios Devastados. Los atentados tuvieron una corta vida, supimos poco de sus presentaciones en vivo y cada uno de sus integrantes siguieron haciendo música a través de otros proyectos. Así que Atentado con Territorios Devastados, y seguidamente lo que vamos a disfrutar es la banda de Valencia Breaking Harmony del año 2014. Ellos son Germán Brito, Gustavo Castellanos, Leonel Mujica, Liu González y Mundi Rodríguez, que hacen un crossover con hardcore y otras influencias y han grabado esta canción en el año 2014 llamada Nociva para mí. Los Breaking Harmony y anteriormente Atentado sonando en Veneco por Humano Derecho Radio. Veneco por Humano Derecho Radio. Siempre has estado en el fondo. Hemos llegado a la parte final de Veneco en este especial de canciones raras y desconocidas del punk y el hardcore venezolano. Los 60 minutos se nos pasaron como siempre volando, recordándote que cualquier grabación, temas inéditos, maquetas, demos que estén en cassette, en CD, en MP3, por favor, remitirlos a humanoderechorecords@gmail.com para colocarlos en este programa dedicado a darle difusión a todas las expresiones independientes y rebeldes del punk y el hardcore venezolano. Nada de punk gobiernero ni de rock de la misión Hillman. Aquí lo que hay es pura actitud, independencia, autogestión, antimilitarismo y antigobierno, que es las marcas de fuego del punk latinoamericano en toda su historia. Entonces nos vamos a despedir con dos agrupaciones. En primer lugar, con la gente de Maracaibo, los Combustible Cohete, que en el año 2014 grabaron este disco llamado Laser Phaser Kaboom, con letras así divertidas en esa tradición de cantar sobre cómic, películas de serie B, series de televisión, etcétera, etcétera, y ciencia ficción también. Así que de este disco vamos a disfrutar el tema George McFly, que como recordarán es un personaje de la película Volver al Futuro. Combustible Cohete y el tema George McFly. Y finalmente una gente de Yaracuy, la gente de los Personal Jesus, una canción que ellos editaron en un disco llamado Jesús es Negocio del año 2015. Y de allí vamos a tomar la canción Prensa Amarillista. Revisé el Facebook de esta gente de Yaracuy, de los Personal Jesus, y están invitando para un concierto próximamente allí en su ciudad. Así que siguen activos, haciendo ruido, incordiando a la autoridad y haciendo movimiento. Así que, en primer lugar, los Combustible Cohete y finalmente los Personal Jesus en el final de este Veneco, edición número 31, sonando como siempre en Humano Derecho Radio. Ustedes y yo nos escuchamos la semana que viene o cuando se pueda volver a grabar este podcast. ¡Chao! ¡No seas tan crédulo, McFly! Veneco por Humano Derecho Radio.